Buenos días, vamos allá. Si os parece, vamos a rezar una Ave María y comenzamos, ¿vale? Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Comenzamos el capítulo 2 del Génesis, ¿vale? Dice: concluyéronse pues los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día, el sábado, la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo, lo dice por segunda vez, séptimo, de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo, tercera vez, y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que había hecho. Estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Los bendijo y los santificó. ¿Qué significa los santificó? Los santificó significa que de la misma manera que en tu casa hay muchas cosas valiosas, pero solo en un joyero o en un arcón o en una caja fuerte guardas lo más valioso, digamos que está como psicológicamente separado del resto de las cosas, digamos, las cosas son las cosas, pero lo más importante está en esa caja fuerte, digamos, ¿no? O en ese arcón donde se guardan los recuerdos familiares. Santificar, hacer algo santo, significa que está aparte, digamos, que es el tesoro más preciado, pero que se guarda aparte. No es de lo cotidiano, de ir por casa, no es de ir por zapatillas, sino que está aparte, katosh, ¿sí? Sagrado, separado, ¿sí? Porque eso realmente es santo, es lo más importante de la casa, por decir así. Bueno, pues él, todos los días de la semana, digamos, Dios descansó el sábado, el Shabbat. Shabbat significa descanso, ¿sí? El último día de la semana. No es el domingo, es el Shabbat. El Shabbat, ¿vale? Bien. Hasta aquí todo bien, ¿vale? El problema vendrá después cuando, a raíz de la revelación en el monte Sinaí, en el Horeb, con Moisés, Dios redacta toda la Torah, por decir así, y da unos preceptos, unos mitzvot, digamos, especiales para el sábado. ¿Para qué? Para garantizar que su pueblo va a vivir en santidad ese día. Hay 7 días para trabajar, hay 6 días para trabajar y 1 día para descansar. Tenemos que ponernos en la mentalidad de esclavos en Egipto. O sea, los esclavos en Egipto no tenían día de fiesta, ninguno. Todos los días eran iguales y todos los años eran iguales. Y los quinquenios y los decenios y los siglos eran iguales. Todos los días a trabajar. Dios inventa el Shabbat, el descanso. Todo esto que os digo tiene una profundidad mayor, pero nos quedamos por lo menos con las palabras. Dios crea el descanso. Sí, el descanso. Bien. Vi una película una vez de estas series de televisión que son 4.000 millones de capítulos que son de, ¿cómo se dice esto? De estos forenses que CSI, se llama, ¿no? CSI Nueva York, CSI Los Ángeles o CSI no sé cuántos, ¿no? Y el caso es que el capítulo comenzaba con que 2 niños judíos estaban jugando en un patio de una calle, ¿sí? Aunque era sábado, era sábado, ¿vale? Y entonces tirotean a alguien, ¿vale? Y cae en el suelo. Y entonces se miran los 2 niños y dicen: ¿vida o muerte? Y dicen: vida. Y entonces van y ayudan, ¿no? Eso está prohibido el sábado, por decir así, ¿no? El sábado está prohibido encender fuego, no ahora en el Génesis, sino después en el Éxodo, ¿sí? No se puede encender fuego, no se puede hacer ningún tipo de trabajo, ninguno. De tal manera que hay familias judías hoy en día que van a hoteles durante el sábado, ¿sí? Porque en el hotel no tienen que encender fuego, ¿sí? E incluso los ascensores están programados para que vayan por todos los pisos. De tal manera que tú puedas entrar en el ascensor y ni tan siquiera tocar el piso al que quieres ir. Ya llegará, ¿sabes? Lo tiene muy bien pensado, lo tiene muy bien ideado para, digamos, cumplir ese precepto, ¿no? De descansar, ¿sí? No hacer nada. No se puede encender la luz, tampoco se puede encender la televisión, tienen sus aparatos, sus rollos, de tal manera que ellos no tengan que mínimamente trabajar, sino que ese día sea de descanso. A veces llegan a límites insospechados, ¿no? Pero está bien, quiero decir, es su manera de piadosamente vivir los preceptos del Éxodo acerca del Shabbat. Está bien, está ahí muy bien, ¿no? Este criterio de los dos niños que os contaba de la película es un criterio de sabiduría del pueblo judío que ha llegado con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo. Bien, en ese punto, digamos, parece ser que en el Nuevo Testamento no estaba tan claro ese criterio de vida o muerte, ¿sí? ¿Por qué razón uno puede saltarse los preceptos del Sábado? Solamente hay una razón, si se trata de un caso de vida o muerte, ¿vale? Y Jesús lo explicará, ¿vale? Hay 8 milagros en todo el Nuevo Testamento que profundizan en esto, que Jesús los hace en día de sábado. Pero si el sábado no se puede trabajar, ¿vale? Pero en caso de vida o muerte, sí. Entonces, en base a esto, ha habido gente que ha visto en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, el gran transgresor de las normas de la religión. Eso es absurdo. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque Jesús es un judío piadoso. Piadoso. ¿Vale? Entonces, no hará nada, digamos. No se va a saltar la ley a la torera. No ha venido a eso. ¿Vale? Ha venido a darle plenitud, pero no a saltársela. ¿Vale? O sea, Jesucristo, por decir, perdonarme la cosa, pero Jesucristo no se inventa los prefacios, por decir así, perdonar la comparación, ¿vale? Sino que cumple la Torah, ¿vale? Cumple la Torah. Entonces, hay 8 milagros que él hace en el Nuevo Testamento justo en sábado. Sábado. Que se supone que es el día que no se puede trabajar a no ser de que se aplique el criterio de vida o muerte. Que Jesús lo irá explicando a su manera, digamos, pero en aquel tiempo, ¿sí? Tampoco sabemos el tiempo en el que el pueblo de Israel ha llegado a esa madurez, digamos, ¿no? Pero bueno, en tiempo de Jesucristo, por lo visto, estaba la cosa mal, ¿vale? En ese sentido. Bien. Entonces, el primer milagro es el hombre de la mano paralizada, un hombre que tiene una mano paralizada en la sinagoga de Cafarnaúm. El segundo milagro es el hombre poseído de un espíritu inmundo, también en la sinagoga de Cafarnaúm. El tercer milagro es la suegra de Simón Pedro. Era sábado también, acababa de volver de la sinagoga. Y poco después de este milagro dice, y atardeció. Quiero decir, todavía era sábado, cuando atardeció y empezó el domingo, ¿sí? El cuarto es en Nazaret, donde descubrió Jesucristo que la gente tenía muy poca fe, o muy poca fe en él. Y por eso solamente curó un puñado pequeñito, de enfermos, en sábado, ¿vale? El quinto milagro es la mujer encorvada, también en una sinagoga, ¿vale? El sexto es el hombre hidrópico, ¿sí? Es en casa de unos fariseos. Hidrópico es la hidropesía es una enfermedad que acumula líquidos, ¿sí? acumula líquidos, ¿no? De una manera normal, ¿sí? Acumula líquidos, ¿vale? El séptimo es el paralítico de la piscina de Betesda, en Jerusalén, ¿sí? ¿Os acordáis que llevaba 38 años enfermo y tenía una camilla? Y cada vez que se removía el agua, porque decía el ángel bajaba del cielo y tocaba el agua, no había un hombre que le ayudara a bajar y entrar el primero en el agua y curarse, ¿no? No tengo hombre, no hay nadie que me ayude a bajar, ¿no? Y Jesús lo cura el sábado. Y encima le dice, coge tu camilla y vete. Bien. Llevar algo no lo puedes llevar el sábado, ¿sí? Pero ¿cuál es el criterio mayor? ¿Salvar la vida a un hombre o dejarlo morir? Es importante, ¿vale? Séptimo. Y el octavo es el ciego de Siloé. El ciego que hace barro, como el ser humano, escupiendo, ¿sí? Y con tierra, haciendo barro y poniéndolos en los ojos. De tal manera que dices, si no veía nada, ahora sí que veo menos. Ahora sí que estoy hecho una mierda, estoy fastidiado. Ahora sí que me has arreglado del todo. Dice, pues vete a la fuente de Siloé, que es el barrio árabe de Silwán, ¿sí? Es la antigua Jerusalén de los jebuseos, la ciudad de David, famosa, ¿vale? Bueno, pues la palabra Siloé significa enviado, ¿sí? Vete a la fuente del enviado, porque te he enviado yo, ¿vale? Y lávate y recobrarás la vista. También eso es en sábado, ¿vale? Entonces, el Señor dice cosas interesantes acerca del sábado, ¿vale? Y es conveniente que las sepamos, porque en el fondo está diciendo el mismo criterio que aquellos niños que salían en televisión. Vida o muerte. Vida o muerte. Si es para salvar la vida, se puede saltar el sábado. Te puede saltar los preceptos, ¿vale? Jesucristo no es un Robin Hood, ¿sí? Que se toma la torera, ¿no? Que le importa un pimiento el Antiguo Testamento y él ha venido a eliminar esos carcas, ¿no? Sino que viene a cumplir, ¿vale? Viene a cumplir. Dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es Señor del sábado. El sábado no se hizo, el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. Ese don de Dios está al servicio del ser humano. Es para el ser humano. Dios no es que haga una norma y entonces todos, como borregos, tenemos que entrar a través de la norma, porque si no, Dios se enfada. Pues no. El sábado está hecho para el hombre, para que el hombre descanse. No es tan difícil de entender, ¿vale? Para que el hombre descanse. Bien. El hombre de la mano paralizada dice, extiende tu mano. Dice, les replica a los otros. ¿Quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se cae en el hoyo en sábado, no la agarra y la saca? Es de sentido común, vida o muerte. O sea, no vas a ver cómo se muere la oveja. Si se te cae una oveja, la coges y dices, ah, es que es sábado. Hombre, pero hay un poco de sentido común, ¿no? Hay un poco de sentido común, ¿no? Vale. Extiende la mano y quedó restablecida, ¿vale? Se encontró un hombre poseído de un espíritu inmundo, ¿vale? El espíritu inmundo le conmina, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Muy bien. Jesús entonces le conminó diciendo, cállate y sal de él. Y agitando violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Mire, al salir de allí, que todavía era sábado, llega a la casa de Simón Pedro y se encuentra la suegra de Simón Pedro con fiebre. Y la cura, todavía no ha llegado la noche, después vendrá. Y se hizo de noche, el versículo siguiente. Entonces, ya es domingo, ya es el día primero, pero estamos hablando del sábado. Entonces, en sábado, Dios coge la mano de la suegra de Pedro y la cura de la fiebre, ¿vale? Entonces, ella se levanta y se pone a hacer la cena de Jesús y los discípulos, ¿vale? Hay un chiste malvado sobre esto, que dice que Jesús curó a la suegra de Pedro. Quizás por eso Pedro le negó tres veces. Es un chiste muy malo, ¿vale? Pero bueno, ahí queda, ¿vale? Salió de allí y vino a su patria, vino a Nazaret, sí. Y los discípulos le siguen. Y allí no podía hacer ningún milagro por su falta de fe. Se extrañó. Jesús se extrañó. ¿Va? Solamente a excepción de unos pocos enfermos a quienes sí que les curó imponiéndoles las manos, como hacemos nosotros en la unción de los enfermos, ¿vale? Dice Jesucristo: yo os pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Entonces no se trata de violar el sábado. O sea, no se trata de que sea una violación del sábado, de que uno afrenta a Dios de alguna manera, saltándose por encima de todo los preceptos de Dios. No, no es eso. Se trata que Dios nos da también un poco de... O sea, y que hay un criterio fundamental que es la vida, ¿vale? Es la vida. Salvar una vida o dejarla morir. Es que es de sentido común, ¿vale? Bien, pues los fariseos dice que andaban buscando un pretexto, ¿no? Para ver si curaban sábado para poder acusarle de que había violado el sábado. ¿No había violado el sábado? Jesús no es un transgresor, lo estoy diciendo. No es un transgresor, es un judío piadoso, ¿vale? No es un revolucionario, ni un Che Guevara de la teología de la liberación, ni muchísimo menos, pero ni muchísimo menos. Jesús es un judío hasta las trancas. Es más, mucho más. No sé si vosotros tendréis devoción a la Virgen del Pilar, o a la Virgen María, o ¿vale? A la Virgen María, la madre de Jesús, ¿vale? No se ve en ningún momento en los evangelios, jamás, jamás, ¿vale? Se ve a la Virgen María transgrediendo ni una sola coma de la Torah. María cumple, como buena judía, todos los preceptos de la Torah. Y si lo queréis ver, también Jesucristo también, ¿sí? Pero claro, esta es la cosa. Y una cosa curiosa también. Jesucristo nunca discute con mujeres. Las mujeres no le causan problema. Somos los hombres los que les causamos problema. Pero con las mujeres se lleva de cine, no hay ningún problema. Nunca se le ve discutiendo con una mujer. Algo tendría, o algo tiene, digamos, que no provoca la discusión o el enfrentamiento, ¿sí? Para nada. Somos los hombres los que les causamos problemas, no las mujeres. Dice, no desatéis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o vuestro asno para llevarlos a brebar. Aquí da sentido común. ¿Vale? Vale. La mujer encorvada, ¿vale? Llevaba mucho tiempo, le impuso las manos. El jefe de la sinagoga, apegado a su tradición, dice, hay seis días en que se puede trabajar. Venid pues esos días a curaros, no en día de sábado. Bueno, está bien. Pero en día de sábado se puede, se puede. Guardar la santidad del sábado y salvar una vida. Y salvar una vida. ¿Vale? La vida de aquella mujer se la salvó. Lo voy a explicar por qué. Dice, no, es que son curaciones, la podía haber hecho un martes, un miércoles. Voy a explicar por qué. En el templo de Jerusalén no podía entrar nada impuro. Impuro significa que fuera cojo, paralítico, tuerto, encorvado. No podía entrar nada así, porque estaba prohibido. No se podía. Desde el tiempo de la conquista del rey David, de la Jerusalén de los jebuseos. Nada impuro entrará dentro de este lugar. Entonces, ¿por qué estaban en la puerta los paralíticos, los lisiados, los tal? Porque no podían entrar a la intimidad con Dios, no les dejaba. ¿Vale? Vaya, lo siento. No le vamos a hacer mucho caso, ¿vale? Se acabó. Bueno, ¿y qué es lo que hace Jesús? Jesús los cura. Y inmediatamente, ¿qué es lo que puede pasar? Que entren en el templo. De hecho, el paralítico de la piscina de Bethesda se va dentro del templo con la camilla a cuestas incluida, ¿sí? Y ahora la gente le dice, oye, tú no puedes llevar eso. Y dice, ah, pero es que me han curado. Y se organiza un zapatiesto que para qué. Pero claro, él lo que quiere, como cualquier otro judío, es estar cerca del santo de los santos, cerca de la presencia de Dios. Y por su enfermedad no podía, no podía, ¿vale? Bien. El ciego de Siloé también le ocurre lo mismo, ¿vale? O sea, 8 milagros, ¿vale? 8 milagros que Jesús, no son todos los milagros, estos 8 milagros Jesús los hace en sábado, ¿vale? En sábado. Hay uno más, pero no es un milagro. Es una discusión con los fariseos porque en sábado sus discípulos iban arrancando espigas porque tenían hambre. Porque tenían hambre, arrancando espigas en los campos, en Galilea, y comiéndose la harina, ¿vale? Comiéndose la harina. ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado? Y Jesús les recuerda las escrituras. ¿No os acordáis cuando David tenía hambre, él y sus hombres, y entraron en la tienda del encuentro, en lo más santo de los santos, y se llevaron los 12 panes de la presencia? Había 12 panes, un pan por cada tribu de Israel, porque tenían hambre. Y no incurrió en falta. No incurrió en falta. ¿Vale? Entonces, vida o muerte, ¿sí? Observar el sábado, fantástico para el pueblo judío hoy, es sensacional. Muy bien, ¿vale? Con este aprendizaje que el pueblo de Israel ha aprendido, no entonces, pero sí ahora, ha aprendido con los siglos, el criterio de que uno puede saltarse el Shabbat si es una cuestión de vida o muerte, ¿vale? De vida o muerte. Ya veis que para poder entender a Jesús, para poder entender los evangelios, hace falta entrar dentro del mundo judío. Y si no, no lo vamos a poder comprender. ¿Vale? No lo vamos a poder comprender. No es que lo diga yo, es que está así. Es que durante 1900 años la iglesia lo ha entendido así. También en el siglo XVI, los hebraístas, ¿sí? Fray Luis de León, por ejemplo, ¿no? Los santos padres, ¿no? Que dominaban el hebreo, dominaban el griego, dominaban el latín. San Jerónimo. Se ayudaban con rabinos para hacer una traducción perfecta. O sea, ¿vale? Entonces, hay gente, incluso compañeros míos, que pueden pensar, ¿no?, de que Jesús es el libertador de Nazaret, de Jerusalén. Libertador de Nazaret, o de Jerusalén, o de lo que sea. El libertador, pero no en ese sentido, ¿eh? No en ese sentido. No ha venido a abolir. No. Hay una cosa interesante con esto termino, ¿vale? Hay gente, católicos o protestantes, ¿sí? Cristianos, digamos, que leen el Evangelio y entonces, cuando aparecen los escribas y los fariseos, lo aplican a los otros. Dice, no, ese sí que es un escriba, un fariseo. Ese sí que viste con clérigo. O ese sí que está todo el día con el pésame, pésame y tal. No como nosotros. Yo soy de los hijos del reino, de los seguidores de Jesús. Soy un discípulo del maestro, ¿vale? Que yo nunca me equivoco. Los demás sí, ¿vale? Los demás sí. Y así hacemos 2 facciones, ¿sí? ¿Quiénes podrías interpretar tú que hoy son los fariseos? Y enseguida uno le puede venir a la mente la Curia Vaticana, seguro que es la Curia Vaticana. Y el sumo sacerdote será el Papa, el sumo sacerdote. Pues mira, no, esto está escrito para ti y para mí, ¿vale? El fariseo soy yo, eres tú. ¿Te das cuenta? ¿Por qué nos apuntamos al bando de los buenos y no entendemos que esta escritura es para tu propia conciencia? Ver, juzgar y actuar. Estamos hasta las narices ya de esta historia, llevamos un siglo con eso, ¿vale? Entonces en el juzgar se divide en dos, o sea, los curas que son de mi cuerda y los curas que son de otra cuerda. Oye, que somos todos hermanos. Y tan hipócrita eres tú como yo, si es que se trata de ser hipócrita, ¿vale? O tan fidelidad, tanta fidelidad se te supone a ti como se me supone a mí. ¿O qué? ¿O no hay...? ¿O soy culpable porque sí? No puedo abrir la boca. ¿Sí? ¿O eres tú culpable porque sí? No puedes abrir la boca. Somos hermanos, ¿vale? Los sumos sacerdotes se murieron. Los escribas y los fariseos se murieron. Hoy son fórmulas literarias para tu conciencia y para la mía. No vaya a ser que tú, con todo lo crees que te crees de auténtico y tal, seas, y voy a decir una palabrota, seas un puñetero fariseo, pero de lo más rastrado, que te atreves a juzgar a todo. ¿Por qué tiras tú la primera piedra? ¿Quién eres tú? Si resulta que igual el Evangelio está escrito para ti, para que te conviertas tú. ¿Y qué me cuentas? Si cada uno tiene bastante con convertirse él mismo, ¿vale? Yo no te voy a tirar la primera piedra, pero espero por tu bien que no seas tú el que me tire la primera piedra. ¿Entiendes? Por ti, por ti. Porque estarías en un error. Coger el Evangelio y empezar a cristazos por aquí y por allá es una locura. Es una locura. ¿Entiendes? Examínate tú, ¿vale? Quítate primero la viga de tu ojo y después ya nos podrás contar cuál es la motita que tenemos en el ojo los demás, ¿vale? El Espíritu Santo y el... A ver, perdonadme que lo diga así a la bestia, ¿no? La Iglesia no se inventó en el Concilio Vaticano II, por Dios. Llevaba 1963 años funcionando. Y no ha habido ningún acierto en esos 1963 años. Seguro que todo ha sido nefasto y terrible. Pues igual no. Igual no, ¿sabes? Parece que el que Jesucristo nació en el año 1963. Es mentira. ¿Vale? No, perdonar esta filípica del final, me ha salido así, pero es que hay veces que entre sacerdotes parece que estamos hablando de Cristos distintos. Estamos dando anuncios distintos. ¿Me entiendes? Me llama mucho la atención un detalle, y con esto termino, ¿vale? Cuando se habla acerca de los valores del reino o del reino de Dios, ¿vale? El 90% de las veces que Jesucristo habla del reino de Dios, está hablando de sí mismo, no de un estado social. No habla de un estado social, está hablando de sí mismo. No estás lejos, le dice a... No estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque me tienes al lado. Me tienes al lado. ¿Me entiendes? No estás lejos del reino de Dios. Le está hablando en clave. Le está hablando en clave. Bueno. Pues que perdonar esta filípica que me ha salido al final, ¿vale? Pero Jesucristo es un judío cabal. Nadie le puede acusar. Nadie le puede acusar. Es más, es la gloria de la nación israelí. Aunque Israel no lo vea en este momento. Pero es la gloria de su... El judío más famoso de todos los tiempos. Jesucristo. No es Einstein. El más famoso de todos los tiempos. Bueno. Perdonarme por si me he puesto un poco así, pero es lo que siento, es lo que, ¿vale? Y lo que me parece más esto. Vida o muerte, ¿vale? En caso de vida o muerte, no hay mandamiento que valga, ¿vale? Salvamos la vida como sea, ¿vale? Ánimo.